Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un directo aquí en Mindalia Televisión, Mindalia Instagram. Hoy abrimos un espacio, en este espacio en directo, un tema importante que puede cambiar radicalmente tu forma de relacionarte. Se trata de los red flags silenciosas, algo para muchos desconocido, pero vamos a invitar a la persona que nos va a ayudar a aclarar todo esto para también mejorar todos los vínculos que te nutren en tu relación diaria y para que no te desgasten esos vínculos tu energía. Vamos a invitar ya a Leopi, que está por aquí. Vamos a ver si consigue aquí directamente con él para hablar de las red flags silenciosas. ¿Qué tal, Leopi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, mi hermano. ¿Tú? Pues yo estoy muy bien, ahora te escucho. Me decías que cómo estoy, ¿no? Sí, todo pues bien. Yo estoy maravillosamente bien, como siempre. Beso al suelo que piso cada día. Qué bueno, me encanta. Bueno, te doy la bienvenida. Ya había hecho el preámbulo mientras que te sumabas. Y voy en este momento a pasar ya si te parece a mi primera pregunta. ¿Qué es exactamente, Leopi, una red flag silenciosa? Digamos que, para empezar, una red flag es un pequeño aviso de que tal vez la persona con la que te estás conociendo, comunicando, conviviendo, tiene alguna situación a la que habría que ponerle cuidado, o si ya es una red flag muy grande o muy roja, pues tal vez sea momento de salir corriendo. Y lo interesante es que hay red flags que son obvias, así que lo ves y dices, no, pues aquí creo que no va a funcionar, y hay otras que son como silenciosas, camuflajeadas, escondidas, disfrazadas de algo bueno, pero realmente es algo malo. Entonces son señales que nos avisan de que algo está ocurriendo y tenemos que estar atentos. Pero ¿por qué a veces preferimos ignorar estas señales a lo largo de nuestra vida? Bueno, hay muchas razones. De pronto resulta ser que hay personas con mucha necesidad que están buscando pareja desde esa falta de opciones o falta de amor o mucho tiempo solos. Y entonces conocen a alguien que tiene o parece tener cosas buenas y aparece la red flag, pero entonces, bueno, esto no me gustó tanto, pero todo esto está muy bueno, pero no tengo otra opción, pero si lo descarto por la red flag me vuelvo a quedar sola o solo y la última vez fueron 5 años. Entonces empieza todo este problema mental donde hay que tomar una decisión y que muchas veces las circunstancias y la realidad hacen que no tomemos tan en serio la bandera roja. ¿Una red flag es siempre clara desde el principio? No, ese es precisamente lo complicado de las red flags. Hay unas que son evidentes, hay otras que tal vez no las has visto o no se han presentado, y hay otras que son aún peores porque parecen algo muy bueno, pero realmente son algo malo. ¿Y qué señales suelen pasar más desapercibidas en una relación nueva? Pues mira, te pongo un ejemplo que se ha vuelto muy común y un tema muy popular en los últimos años. El famoso bombardeo de amor, originalmente nombrado love bombing, son personas que cuando llegan a la vida de alguien son desbordados en amor, en interés, en ganas, en atenciones. Y obviamente, pues tú, cuando eres la víctima del bombardeo de amor, sientes rico, te sientes visto, te sientes admirada, te sientes querido, empiezas a fantasear con la posibilidad de algo. Y entonces ese bombardeo de amor parece algo muy bueno, pero en realidad, habiendo visto la historia en los últimos años que se puso muy de moda el tema del narcisismo, pues es una estrategia que muchos narcisistas usan para atrapar a sus víctimas, ¿no? Llegan a sus vidas, los bombardean de amor, ya los tienen muy contentos, muy felices, procedemos allá a la parte complicada y patológica del narcisismo. Una red flag básicamente es una bandera roja traducida al español, es decir, es una alarma, un meh, de que algo está ocurriendo. ¿Qué pasa si veo una red flag en una relación que tengo, pero la justifico? Es decir, nosotros tendemos, si queremos a la persona, a justificar prácticamente todo lo que esa persona suele hacer. A veces has dicho esto que pasa a veces, muchas veces, muchas más veces de lo necesario, que nos encontramos con narcisistas y todo es amor, pero en realidad todo es sufrimiento, ¿no? Y cuando no le damos lo que quiere, pues es como son como niños chicos, pero muy peligrosos, como un mono con un revólver. Pero en todo caso, justamente, ¿qué pasa si veo una red flag, una bandera roja, y no la, y, o sea, y la justifico? Mira, a mí me ha gustado y me ha funcionado mucho en mi línea de trabajo quitarle un poco esta connotación mística, mágica, al amor y a las relaciones de pareja y llevarlo a un lugar un poco más sistemático, metodológico, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la cosa es lo siguiente. Yo creo que habría que sentarse a hacer un plan, un perfil de la persona, una lista de lo que estamos buscando y no estamos buscando, de forma que tengamos ahora sí la posibilidad de hacer un análisis más serio, ¿no? Un análisis donde digamos, a ver, bueno, esta bandera roja, pero ¿qué tan roja es? ¿Será que es un malentendido, una confusión? ¿Será que lo puedo hablar con él o con ella? Etcétera, ¿no? Para que no se quede en simplemente salió todo mal porque no puse atención, porque no fui sistemática, porque no hice un perfil o porque ni siquiera identifiqué la bandera, ¿no? ¿Por qué los demás ven lo que a nosotros nos cuesta tanto trabajo ver? Es decir, cuando estamos con personas, con amigos, nos dicen, oye, mira, este con quién estás o esta con quién estás, es así, asá, y parece que nos hablan de desconocidos. Es como si no los conociéramos. Y en realidad nos están hablando de la persona con la que convivimos. ¿Por qué nos cuesta trabajo aceptar lo que otros dicen de la persona con la que estoy? ¿Sabes qué pasa? Cuando somos nosotros los involucrados, pues están obviamente nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ganas, nuestro interés por la otra persona, la pequeña historia que tenemos con esa persona, el comparativo de cómo era mi vida antes de esta persona y cómo es ahora con esta persona. Si es alguien tal vez muy, muy por ejemplo, un narcisista, tal vez ya le está lavando el cerebro de que nunca va a estar mejor que con él o con ella. Y entonces llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Yo veo algo raro. Y la otra persona probablemente tenga un punto de vista más objetivo porque no están involucradas emociones y sentimientos. Y en cambio tú estás sesgado precisamente por tu necesidad, por tu interés, por tu amor. Y por lo mismo es difícil soltar, ¿me entiendes? Es como si llevaras toda la vida con ganas de un helado de vainilla, te dan un helado de vainilla, alguien llega y te dice, pero es que es malo, pero es que está bien rico y no lo quiero soltar y llevaba mucho tiempo sin un helado, ¿no? Es como comprarte un coche. Cuando has visto todas las alternativas, has ido al coche, te lo ha enseñado el concesionario, en fin, lo has manejado. Y has comprado el coche que más te gusta, si alguien viene y te dice, oye, ese coche no es bueno, dice, ¿cómo no va a ser bueno? Si lo he comprado yo. Es algo así, parecido, ¿no? Claro, porque ahí en lo que tú mencionas también entra el ego, ¿no? ¿Cómo va a ser que yo escogí mal? ¿Cómo va a ser que yo no me di cuenta, ¿no? Yo tengo que estar bien porque pues... Y entonces todo eso se hace un caldo de cultivo para que no tomes decisiones inteligentes y tal vez tomes decisiones basadas en necesidades o en vacíos emocionales o... en cosas que tal vez también debieron haber sido trabajadas previamente en terapia, ¿no? Los red flags funcionan solamente para parejas, es decir, cuando establezco una relación con alguien, o también funcionan con amistades, gente conocida que en un momento determinado puede detonar banderas rojas. Fíjate que lamentablemente tengo una historia personal así, donde mi grupo de amigos teníamos uno que solía ser nuestro amigo, y que nos reíamos de que siempre estaba haciendo cosas, en México las llamamos tranzas, ¿no? O sea, cosas que eran negocios malos, pedía prestado y no pagaba, le prestaban un equipo y se lo quedaba 10 años. Aquí se llama chanchullos. Ah, bueno, pues teníamos un amigo que se la pasaba haciendo chanchullos. Y todos veíamos las banderas rojas, y sin embargo, pues estábamos sesgados porque era un buen amigo, era muy chistoso, era muy divertido, venía, nos acompañaba. Y de pronto hubo una época que no sé en qué problema se habrá metido, que nos pidió dinero prestado a todo mundo y de pronto se desapareció. Y entonces, 5 de la bola de 10 amigos, a todos nos debía plata, nunca lo volvimos a ver, se desapareció. Y pues la bandera roja ahí estaba, pero escogimos no verla, ¿no? Ya. ¿Las banderas rojas también se dan en relaciones laborales y profesionales? Sí, claro. Imagínate cuando de pronto, no sé, te pongo un ejemplo terrible, pero un joven se le acerca un señor con un carrazo, y le dice, ¿por qué no trabajas para mí? Nada más tienes que repartir unos paquetes, te voy a dar un dineral, nada más no abras los paquetes nunca y no preguntes nada. Mierda, ¿no? Ahí está la banderota roja, pero el otro trae un carrazo, yo no tengo carro, el otro me va a pagar un dineral que jamás me hubiera podido imaginar, me hago de la vista gorda o no, es que me preocupa, y ¡puf! Pues ¿cuántos no caen, no? Ya, hay relaciones muy largas en la vida, el que es afortunado o desafortunado o desafortunada, no lo sé, pero tiene relaciones largas. En las relaciones largas, ¿cuáles son las señales, las banderas rojas más comunes en relaciones muy largas, en la que uno se acostumbra de alguna manera a la otra parte? Pues mira, hay banderas rojas que podríamos como definirlas como un rasgo tóxico, pero también de pronto hay banderas rojas donde simplemente es un lugar al que hay que ponerle cuidado, precisamente tal vez porque se ha descuidado, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. Pongamos que una pareja que lleva muchos años, uno de los dos está pasando por un momento personal complicado, entonces anda estresado, bajoneado, teniendo que invertir todo su tiempo en el problema, y de pronto no puso atención a la bandera roja de que tal vez la pareja ya le estaba diciendo de alguna forma, voltéame a ver, hazme caso, dedícame tiempo, me siento abandonado. O tal vez la pareja se lo pidió, pero el otro no lo interpretó desde la realidad de la otra persona. El típico, ay, qué exagerada. Pero ahí estaba la banderota, ¿no? Y de pronto un día, al chico que no vio las banderas, lo dejan, lo terminan. Y bueno, ¿pero qué pasó? Pues te lo estuve diciendo por un año, pero nunca me hiciste caso y pues se me vació el tanque del amor, ¿no? ¡Qué manera tan romántica de decir que vas a dejar a una persona! ¡Se me vació el tanque del amor! Pero es que hay que llenarlo. O sea, estar en una relación es estarle llenando el tanquecito al otro con amor, con tiempo, con dedicación, con palabras, con afecto. Y si lo dejas de hacer, pues el tanquecito. Sí, totalmente, porque uno cuando está recién encontrado con la otra persona, es decir, está ahí, lleva poco tiempo, pues el tanque está lleno, lo llena, ¿no? Y creen que el tanque va a estar lleno continuamente y no se va a vaciar nunca, ¿no? Entonces hay que ir generando líquido para ese tanque. Es correcto. Bueno, y vamos a una cuestión más grave, ¿no? En cuanto a qué señales indican manipulación emocional directamente. Porque en muchas parejas hay mucha manipulación. Es decir, no me quieres, ya no me quieres, ya no me dedicas tanto tiempo. En fin, hay desde manipulación sutil a manipulación grosera. En cuanto a que ya no eres el mismo, tienes que cambiar. En fin, ¿qué señales indican que hay manipulación ya de la otra parte? Pues mira, yo creo que una de las primeras es cuando lo que antes parecía estar muy bien, ahora resulta ser que no lo está. Y me refiero a las acciones que está haciendo la persona que está sintiendo que lo manipulan, ¿no? O sea, por ejemplo, comienzas una relación y te admiran y te aplauden y te dicen que eres bien inteligente, pero de pronto a los 5 años te dicen, oye, pero mejor lo hubieras hecho así, pero a los 7 años de relación te dicen, no, es que todo lo que estás haciendo está mal, pero a los 10 años ya hasta te están regañando, ¿no? Y aunque parece, sí, claro, y fíjate, esa es una red flag disfrazada de bandera verde, esa es una de estas que están camuflajeadas, porque el discurso de la otra persona va a ser, es que yo quiero que seas mejor, yo quiero que te vaya mejor, yo te estoy dando mis consejos gratis, pero en realidad lo que está tratando de hacer es controlarte para que hagas las cosas como él o ella quisiera que las hicieras. Obviamente es una línea muy delgada y hay que ponerle mucha atención a otras variables, porque siempre queda la probabilidad de que sean consejos buenos pero mal ejecutados, o que sea alguien tratando de manipular yéndose por la vía de te doy consejitos, pero lo que quiero es que hagas lo que yo quiero, ¿no? Claro. A lo largo de la vida de una relación entre dos personas hay muchas circunstancias y son precisamente muchas de ellas las que determinan a veces la calidad en esencia de esa relación. Me explico. Tú puedes querer mucho a una persona en el fondo, pero la circunstancia económica puede motivar mucho a que mi relación con esa persona se distorsione. ¿Qué, digamos, papel juega la dependencia económica en estas banderas rojas? Ahí fíjate que no es nada más la económica. Todo tipo de dependencia va a generar que la bandera roja empiece a tener menos importancia. hablando de la económica, que es la que preguntas, que normalmente es mujer que depende económicamente de un hombre, aunque hay sus, obviamente, excepciones, ¿no? Pero la mujer depende económicamente de él, y en el sistema de creencias de ella, no voy a poder sin él, de verdad no me alcanza sin él, conseguir un empleo hoy en día a esta edad va a estar bien difícil, pero tengo una pareja que está full de banderas rojas, ¿qué hago? Y hay veces que muchas personas hacen ese análisis y termina ganando la necesidad, ¿no? Y entonces se resignan a quedarse con una persona que tiene un festival de banderas rojas, pero lo hacen por el fin que están buscando, ¿no? ¿Qué pasa si una bandera roja, una red flag, es mutua? Es decir, los dos comparten señales continuas de que algo no va bien. ¿Hay que separarse inmediatamente o hay que hablarlo? Fíjate que una cosa que es increíble de las relaciones de pareja es que muchas veces las relaciones de pareja que, entre comillas, mejor funcionan son las que están accionando desde una patología compartida. O sea, fíjate, te pongo el ejemplo, el macho y la sumisa son el uno para el otro. Cierto. ¿No? Sí, sí. O los que son adictos a la adrenalina y entonces nos peleamos para generar esa adrenalina. Y luego nos contentamos y nos vamos a la cama para generar más. Y luego pasan dos días y ya me aburrí y busco otra pelea, ¿no? Entonces, obviamente una persona sana que tiene a alguien con quien se está peleando todo el tiempo, pues diría, pues, ¿qué hago aquí? Pero la persona que no conoce otra realidad, tal vez viene de una familia donde todo mundo se peleaba todo el tiempo y piensa que esa es la normalidad. Y al otro lo que le gusta es el conflicto y el drama. Entonces, se unen por la patología. Pero si lo vemos desde afuera, por ejemplo, si estas parejas fueran a terapia de pareja, pues sí, el terapeuta les diría, hermano, tú tienes que resolver este conflicto, hermana, tú tienes que resolver este otro, porque de otra forma, pues algún día esto va a acabar muy mal y se van a terminar destruyendo, ¿no? ¿Y qué herramientas recomiendas para ver las banderas rojas a tiempo? Porque deben haber, o sea, hay detonantes, hay señales, pero ¿hay alguna herramienta que yo puedo utilizar para poder observar mejor estas señales si se dan? Yo creo que son dos. La primera es la terapia. O sea, todos deberíamos de tomar terapia como canasta básica, ¿no? La terapia individual, ¿no? Yo con mi psicólogo, y la terapia de pareja, pero que no la vean como un recurso de emergencia, sino como casi casi hacerse un check-up médico anual, ¿no? O sea, vamos con un experto que se sepa todas las cosas que pudieran pasarnos para que nos aconseje y nos diga, háganle así, mejor háganle así. Esa es una. Y la otra que creo que está bien interesante que la tenemos hoy en día, sobre todo, por ejemplo, con Mindalia o conmigo o con otros lugares, es que hoy en día tenemos información a la mano. O sea, si tú googleas banderas rojas, te aparecen 150,000 videos, ¿no? Y entonces ya no podemos quedarnos en el lugar donde es que yo no sabía. No, pues no puedes decir yo no sabía si el internet está lleno de información. Obviamente habrá que saber escoger cuál información es buena y cuál no. Pero de pronto, el conocer a tu pareja, el saber su tipo de apego emocional, el saber sus heridas, si están trabajadas o no, nos da un mapa de por qué mi pareja hace lo que hace, que podría ser una bandera roja, que no está justificada, pero tiene una razón de ser que entiendo. Y como la entiendo, trabajamos juntos en arreglarlo, ¿no? Muchas veces pensar en ir a terapia o a un terapeuta que hable de nosotros y de nuestra pareja puede resultar un tanto, extraño, porque no nos han educado en la manera de ir a un tercero para poder hablar de nuestros problemas íntimos. Y creo que es muy útil, es decir, es muy eficaz, independientemente de que el problema se resuelva o no se resuelva, introducir una persona experta en diálogo, experta en banderas rojas, experta en el conocimiento humano, es importante y sin condicionantes, y los condicionantes que tiene cada uno de ellos en su propia vida y relación. Pues hablar desde fuera puede ser muy útil para arreglar ciertas cuestiones. ¿Por qué las personas no se atreven a hablar de su vida privada a un tercero a la hora de solucionar un problema que afecta a la pareja? Yo creo que es una combinación, empezando por ego, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a poder solos si somos adultos inteligentes? Que luego se combina con pena, ¿no? Me da pena, sobre todo a los hombres, ¿no? Le da pena pedir ayuda, le da pena reconocer que no está sabiendo manejar esto. También por creencias, ¿no? Hay muchos Me ha pasado, fíjate, es muy interesante. Tengo muchas clientas mujeres que me dicen que cuando le preguntan a su prospecto o pareja hombre si toma o tomaría terapia, una respuesta bien común que me dan es que los hombres contestan: yo no creo en la terapia, ¿no? ¡Wow! Bueno, sí, wow. Y lo interesante de la respuesta es que ahí viene la palabra creencia, ¿no? Yo no creo, ¿no? Entonces, es interesante porque, bueno, por ejemplo, yo tengo un curso que se llama El Destructor de Creencias Limitantes, porque de pronto resulta que ya eres un adulto, pero traes una serie de, un sistema de creencias que llegó quién sabe cómo, quién sabe por qué, y hay cosas que están relativamente o muy mal y que hay que enderezar, ¿no? Entonces, pues decir yo no creo en la terapia obviamente es una barbarie, porque a fin de cuentas aplica para un millón de cosas, ¿no? Si yo se me descompone el coche, yo no lo puedo arreglar, yo tengo que ir al experto. Y si me duele el estómago, pues yo no soy doctor, tengo que llamar al doctor. Entonces, si quiero que me vaya bien en la pareja o traigo una situación, pues acudiríamos, lo normal sería acudir al experto, ¿no? Sí, ahí pongo un punto sobre la I, si te parece, para generar un diálogo entre tú y yo en este sentido. Yo soy de la opinión que, evidentemente, hay que ir al médico, al doctor, cuando uno encuentra que no se encuentra bien, ¿no? Pero no es el doctor quien determina si tú te encuentras bien o mal. El doctor es quien te muestra en un análisis, una radiografía o cualquier otra cosa, que hay una cuestión que debe ser vista. Porque, pongo este punto sobre la I, y así pasa con muchos, desde el cura hasta el mecánico, como tú dices. Porque estamos en la creencia también de que un tercero puede solucionarnos el problema. Yo creo que los hombres creen que no quieren ir porque no quiere que otra persona le solucione, pero porque cree que el otro no puede darle solución. Con lo cual, bueno, o todo lo contrario que acabo de decirte, voy para que tú me des la solución. Y si tú no me das la solución, ya mi matrimonio se va al carajo. En fin, ¿crees que existe esa situación en cuanto a que hay personas que dicen, yo es que voy a que tú me des la solución, para eso me he gastado el dinero? Sí, bueno, sí, lamentablemente hay muchas personas que manejan este pensamiento mágico, ¿no? Que incluso cuando acuden al experto y no les da la solución, se enojan, sí, ¿no? Sí. Se molestan. No me la quieres dar, o qué pasa contigo, ¿no? Pero es que esto es parte de este tema tan, tan polémico de que tenemos que estudiar más, ¿no? O sea, entender más cómo funciona la mente humana y la realidad hoy en día, como para darnos cuenta que habrá cosas que sí, mandas, no sé, por ejemplo, mandas tu computadora a la tienda y te regresa ya funcionando, qué padre. Pero hay otras donde, bueno, pues mira, hay que seguir un proceso donde realmente el que va a trabajar eres tú, no yo tu coach, no yo tu psicóloga, no yo tu terapeuta, ¿no? Yo te voy dando un mapa, yo te llevo de la manito, pero realmente el trabajo es tuyo. Y eso es lo que hay que entender. A mí por eso me gustan tanto las metáforas, ¿no? Yo le digo muchas veces a mis clientas que lo que van a hacer conmigo es como si yo fuera su entrenador del gimnasio. O sea, sí les digo el mapa, pero el trabajo es tuyo y el trabajo es diario y es constante y es disciplina y al principio duele y a mediano plazo se ven diferencias, ¿no? Es así de todas las maneras. Es decir, el terapeuta es un acompañante, un señalador, un activador o incluso un hombro donde llorar. Pero nunca la solución, y ni nunca es la pastilla rápida que te da la solución, sino hay un proceso. ¿Y cuándo es el momento de pedir ayuda desde tu punto de vista, ayuda profesional? ¿Cuándo llega ese momento? Mira, en un mundo ideal, yo le diría a la gente que lo vieran literal como canasta básica, ¿no? Así de presupuesto mensual, luz, agua, supermercado, gasolina, terapia. Oye, mira, es muy bueno lo que dices, ¿eh? De verdad que funcionaría mucho mejor el mundo, ¿eh? 1000%, pero bueno, como es un poco utópico ese sueño, pues yo creo que sería una buena idea en el momento que hay un conflicto y donde tal vez no nos estamos pudiendo poner de acuerdo o no lo pudimos transitar de una forma sana y o tal vez rápida, pues ¿por qué no pedir ayuda? Porque tal vez requiere una, dos, tres sesiones. Yo creo que en el momento que traemos un conflicto que no estamos pudiendo resolver, ¿sabes qué? No nos podemos poner de acuerdo, ¿por qué no pedimos ayuda a un tercero que sea experto y nos ahorramos dolores de cabeza, úlceras? Te están llamando continuamente, ¿no? Se me olvidó ponerle a pagar esa cosa. No pasa nada. ¿Cuál es la bandera roja silenciosa más insólita que has visto en tu experiencia como terapeuta? Pues mira, yo que he visto de todo. Sí. Sí, yo veo cosas que digo, no te lo puedo creer, ¿no? La bandera roja silenciosa más increíble y de hecho más típica y obvia que yo veo son los celos. Ah. Porque a lo largo de mi historia haciendo lo que hago, me he dado cuenta que lo más común es que el celo solamente aumente con el tiempo, solamente aumente con el título más avanzado, o sea, soy poquito celoso cuando salimos, soy celoso cuando andamos, soy muy celoso cuando nos casamos, soy patológicamente celópata cuando llevamos una década, ¿no? Ya. Yeah. Y va de la mano, que incluso hay estudios donde muchas veces el hombre celoso lo es porque también es infiel. Entonces, pues ya te imaginarás, es un festival de banderas rojas, por eso yo me la paso diciendo en mis en vivos y en mis cursos, no romanticemos el celo. El celo es una persona que claramente necesita trabajar en su inseguridad, en su miedo, en su creencia, en su tipo de apego, en su herida no trabajada. Y hasta que el hombre te pueda decir, soy seguro de mí mismo y confío en ti, no te voy a estar fiscalizando, persiguiendo, hostigando, hasta entonces tenemos un buen prospecto. Pero para mí, el celo es una bandera roja. Y otra de las cuestiones que tiene que ver con banderas rojas desde mi punto de vista, y me gustaría comentarlo contigo y que me dieras tu opinión, es la negación. Es decir, personas que niegan que exista eso, no quieren verlo de ninguna manera, no se reconocen y pelean por con toda su vida por decirle a otra persona que no son esa persona que dicen, ¿no? Sí, fíjate que es que la mente humana es una cosa fascinante, ¿no? Porque son demasiados pequeños recovecos y demasiadas características. Y de pronto uno puede entrar en negación por ego, uno puede entrar en negación por falta de información. Fíjate, a mí lo que me parece fascinante es la negación por lealtad, ¿no? A ver. Como, ahí te va. Como mis papás nunca se divorciaron, como mi mamá me dijo que el divorcio era lo peor que podía pasar, como mi prima me dijo que tal amiga se divorció y que ya nunca se va a volver a casar, ah, no, pues entonces mi relación está perfecta. Yo no le voy a mover nada, yo no voy a ponerla en riesgo porque soy leal a mi creencia, soy leal a mi mamá, soy leal a mi prima, soy leal a mi coach. Y entonces ya se quedó con esa idea y se aferran, ¿no? Y de pronto se están haciendo daño y no se dan cuenta. Es muy interesante cómo hay muchas personas en relaciones tóxicas que ya cero son felices, pero su lealtad es tan fuerte que no sueltan. Y están obviamente en negación. Realmente la mente humana, la psicología y todo lo que rodea al ser humano es complicado cuando las cosas podían ser mucho más sencillas, ¿no? Pero es muy complicado todo esto y, bueno, puede salir de cualquier manera. Pero ¿cómo se pone límite, justamente un límite sano, sin miedo a que la otra persona reaccione con cierta pues, rechazo, reaccione a lo que decimos? Es decir, yo veo de ti algo que no me gusta y quiero poner un límite porque no me gusta y, no es, y está dañando nuestra relación. ¿Cómo pongo ese límite sin que la otra persona se sienta ofendida, dañada, de alguna manera no se sienta bien con esto? En un mundo ideal yo soy muy, muy de la idea de empezar a hacerlo desde el día uno, ¿no? Desde que lo conoces, cuando se están contando su color preferido y su comida favorita, que ahí de pronto tú digas, por ejemplo, yo los jueves salgo con mis amigos, sin pareja, es nuestra tradición, es nuestro ritual. Entonces, si esto avanza, no te me estreses, no significa nada malo, solo te aviso que yo los jueves nunca estoy disponible, ¿no? Y entonces estás poniendo un límite desde el día uno, ya no hay engaño, ya no hay confusión, ya no hay que yo no sabía. Yo he llevado esta estrategia a un extremo que es interesante y que es divertido, pero es que yo tengo una estrategia, una herramienta que yo llamo el manual del usuario. Un día me topé con un meme que decía, la vida sería más fácil si los humanos viniéramos con instructivo. Y yo me quedé pensando, ¿y si lo hacemos realidad? ¿Y si trajéramos instructivo? Y entonces hice un escrito que era mi propio instructivo, que yo le daba a las chicas con las que salía, donde les daba un mapa más o menos de mi realidad, pero que era un mapa donde yo estaba estableciendo límites. Por ejemplo, mi mapa decía, mi teléfono es privado, mi teléfono jamás se lo voy a enseñar a una pareja, no solo porque es mi creencia, sino también porque tengo muchos clientes que me pagan por esa privacidad de lo que me escriben y lo que me dicen, ¿no? Y entonces, fíjate, yo me he ahorrado a lo largo de muchos años problemas porque me vieron el teléfono, porque lo que sea, porque yo se lo avisé desde el día uno, puse mi límite. Entonces, yo creo que el momento de poner límites es cuando todo está bien y que ambos pongan y que los negocien y que hagan acuerdos para que desde el día uno sepamos esto sí y esto no para mí, esto sí y esto no para ti. Perfecto, estamos ya todos de acuerdo, vamos para adelante y así se vuelve más simple, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo muchas parejas hacen que el amor, evidentemente que es uno de los pilares de cualquier relación, el amor prevalezca antes que la comunicación. Me explico, es decir, yo te quiero, yo cumplo contigo en la cama, yo cumplo contigo en la casa y por lo tanto todo tiene que ir bien, que va mal, pero es que no hablo contigo, es decir, no dedicamos ni 5 minutos a hablar de nosotros, no de lo que pasa alrededor de nosotros, sino de nosotros dentro de nosotros. Esto se aplica poco, ¿verdad? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que también, como decíamos hace rato, el vivir, el ser un ser humano, implica tantas cosas, tantas variables, tantas simultáneas, que de pronto priorizamos, pero no priorizamos exactamente desde un lugar de inteligencia emocional o de madurez emocional, ¿no? Sino que priorizamos desde nuestro sistema de creencias o nuestra realidad. Entonces hay muchas cosas que si nos dieran, por ejemplo, una clase en la escuela, ¿no? Que fuera pensamiento humano y otra clase en la escuela que fuera cómo tener una pareja cuando ya seas más grande. Bueno, imagínate, ¿no? La vida sería muy diferente. Sí, la escuela nos está enseñando todo el tiempo dónde está el río aquel, dónde ganó la batalla el otro y cómo se hace una cama, cómo se quiere una persona. ¿Cómo le explico a alguien quién soy yo? ¿Qué es lo que siento? Eso es horrible, ¿no? Es horrible. ¿Cómo evitar, de alguna manera, repetir la misma bandera roja una y otra vez con otra persona? ¿Cómo puedo, una vez que me doy cuenta, cambiar ese estatus para que la otra persona se dé cuenta de que yo ya mejoré? Yo creo que ahí el coaching o la terapia aplicaría súper bien. No tanto como para que te solucionen algo, sino para que te lo expliquen y te quede clarísimo, ¿me entiendes? Te pongo un ejemplo metafórico. Si a mi coche se le rompió la llanta y pues ya se la arreglé, pero voy y le pregunto al mecánico, ¿por qué se me rompió la llanta? Y me dice, es que ¿sabes qué? Tu coche está mal alineado, lo tienes que alinear cada tanto tiempo. Ay, güey, yo no sabía eso, ¿no? Yo pensaba que pues, lo hacían ahí cuando lo llevaba al servicio. Ok, ahora entonces estoy aprendiendo de mi error. Se me ponchó el neumático, se me ponchó la llanta, como decimos en México. Ahora ya averigüé por qué, pues ya sé cómo hacer para que no me vuelva a pasar y tomo medidas, ¿no? Cambio comportamientos para que esto no vuelva a suceder. Pero es que muchas veces se me ponchó el neumático, voy, espero que alguien me lo arregle y ya me voy, pero nunca pregunté qué pasó, ¿no? Nunca vi cuál era la razón de lo que sucedió. Entonces, podría ser que tú estés teniendo parejas con un festival de banderas rojas porque tal vez estás escogiendo desde un apego ansioso o porque tal vez no estás poniendo atención tal vez ni sabes lo que son las banderas rojas, ¿no? Entonces, ya te lo estudias y ya te pasó. Ok, ahora vamos a apuntar qué aprendimos y qué sí hacer y qué no hacer y a qué ponerle atención. Y una de las cosas en las que yo creo que es importante en la relación no solamente es lo que haces contigo y con la persona a la que quieres y con la que vives, sino también cómo te diriges a ti mismo desde tus pensamientos y tus palabras internas a la otra persona en cuanto a cómo lo hablas. De alguna manera, ¿qué rol juega la PNL, la programación neurolingüística, en la mejora de patrones, el cambio del patrón y la mejora del estatus a la hora de dirigirte a la otra persona en cuanto a esos patrones neurolingüísticos? A mí lo que más me gusta de la programación neurolingüística no son su gran cantidad de herramientas, sino es más bien el cambio de mentalidad que te hace al ponerle atención a la forma de pensar y a la forma de hablar. Porque tu forma de pensar es una y la del resto del mundo es otra, porque mi forma de hablar es una, la del resto del mundo es otra, pero esas formas de pensar y de hablar nos dicen cosas de las personas. Entonces, yo creo que si las personas aprendieran programación neurolingüística de forma práctica, más allá de la gran cantidad de herramientas útiles que tiene, harían este ejercicio de pronto la otra persona está haciendo algo que me dolió, pero voy a tratar de pensar como ella piensa. Voy a ver por qué me dijo lo que me dijo. Porque tal vez lo que te dijo la otra persona es algo que ha escuchado de su madre o su padre toda la vida. Y la creencia que está detrás del comportamiento es una herida de la infancia que nunca trabajó. Entonces, le quitamos esa connotación de la persona me hizo y nos damos cuenta que la persona lo que está haciendo es gritar para arriba desde su herida. Y aunque esos temas son más de psicología que de PNL, a mí lo que me gusta de la PNL es que te hace esta mentalidad de poner más atención, ¿no? De cuando dijo esto, ¿qué hizo con su cuerpo? Cuando dijo esto, ¿qué palabras escogió? Cuando dijo esto, ¿no? Y ahí como que vas haciendo un mapa un poco más inteligente. Volviendo al tema de la escuela, ¿no? En la escuela nos enseñaron gramática y ortografía, pero nadie nos enseñó lenguaje no verbal, subcomunicación, gestos y todo lo que implica entender eso, ¿no? ¿Cuántos hombres hay hoy en día que no captan ni media señal de lo que sus mujeres dicen con ese vasto y rico sistema de comunicación que tiene el género femenino, ¿no? Qué importante es, Leopi, el acompañamiento de un terapeuta, de un buen especialista a la hora de saber más de ti, porque en realidad lo que estamos haciendo es mejorar internamente para en el desarrollo de nuestra circunstancia diaria, en las emociones, en las relaciones, en fin, en todo lo que nos afecta también, ser más útiles, más productivos, mejores personas, ¿no? Y hay que hacer este ejercicio de humildad y de apertura. Fíjate, yo he escrito 4 libros. Llevo más de 14 años dando consejos todo el día a todo mundo. Ayer tomé terapia con mi psicóloga. Y ayer mi psicóloga me enseñó algo que yo me quedé así de, no lo puedo creer, yo tengo ese problema. Me está, ¡ah! No, o sea, y obviamente apareció mi ego por un momento diciendo, o sea, no, Leopi, tú eres experto, has escrito 4 libros, ¿no? O sea, tú eres el que sabe. Cuando la psicóloga me dijo eso, yo estaba, no lo puedo creer, tiene razón. Y es algo que yo incluso he aconsejado y que yo lo estaba haciendo perfectamente al revés. Pero yo estaba tomando una creencia desde mi ego, sin darme cuenta, y ella me hizo ver que mi comportamiento decía otra cosa. Y ahí fue cuando dije, mi psicóloga tiene toda la razón y tengo que trabajar en ese comportamiento. Y ya me dio un mapa que, como decíamos hace rato, es un proceso, pero que si yo no hubiera tomado mi terapia ayer, yo seguiría pensando que yo tenía la razón en ese comportamiento tóxico que tenía, que para una mujer sería una bandera roja. Para finalizar, Leopi, es muy interesante la conversación. Estaríamos aquí, vamos a estar más tiempo en otra ocasión hablando, porque me encanta el hablar contigo de esto. ¿Qué mensaje final le darías a una persona que te está viendo, que te está escuchando, tanto en directo como en diferido también? Y sospecha que en su vida, después de lo que ha oído, hay posibilidades de que tenga cierto número de banderas rojas que se están exhibiendo y no ha hecho nada al respecto. Pues yo creo que sería como un pequeño proceso de, número uno, aprender, leer, informarse y hacer una lista de cosas que serían una bandera roja para uno. Número dos, hacer un pequeño análisis de si mi pareja o prospecto me está presentando esas banderas o soy yo el que las tiene. Una vez identificadas las banderas, bueno, ir una por una pensando cómo puedo trabajar esto o pedir ayuda. Y si es tu pareja, lo mismo, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? He identificado después del curso que tomé que yo tengo esta banderita y tú traes esta banderota. ¿Y por qué no pedimos ayuda? Porque no es que tengas algo mal ni que yo tenga algo mal, es que hay información que no tenemos, que si alguien nos la da, vamos a asegurar el éxito de nuestra relación de pareja en un futuro. De otra forma, esto podría convertirse en un cáncer, porque si no lo trabajamos ahorita, que es chiquito, ahí te encargo en 5 años, ¿no? Entonces, por el bien de nuestro amor y de nuestra relación, y ya en un lugar tal vez muy estratégico, y si me complaces, te hago un masajito en los pies, ¿no? Pero así convencemos y vamos todos a pedir ayuda, que sería lo justo y necesario para poder funcionar mejor en un futuro. Pues muchas gracias, Leopi, por habernos dado tanta luz en torno a las banderas rojas, a los red flags y también a las relaciones humanas, que se trata de eso. En fin, para mirar de frente lo que muchos prefieren barrer debajo de la alfombra y esperar a que el tiempo pase a ver si se soluciona solo. Un saludo desde Mirada de Televisión, un placer. Placer, querido, que estés muy bien. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otro directo en cualquier lugar, en Mindalia Televisión, en Mindalia.com. Gracias por estar ahí.